Coronados de gloria, vivamos o juremos. Ritual escuchar. Marcando territorio. Marcando territorio. Solo rock nacional. Música celeste y blanco. Hace rato nos escuchábamos a los Twist, por supuesto, y ¿quién puso el bump? La dicha en movimiento es la placa debut de los Twist, editado en 1983, donde estaba este tema, por SG Discos Interdisc. Fue producido por Charlie García, grabado en 1983 y relanzado en formato CD en el año 1991. Vendió 120.000 copias e incluye canciones como Jugando Hula Hula, Cleopatra la Reina del Twist, y el primero te lo regalan, el segundo te lo venden, entre otros. En el año 2007, la revista Rolling Stone de Argentina lo ubicó en el puesto número 15 de su lista de los 100 mejores álbumes del rock argentino. El nombre del disco proviene de un libro que tenía Pipo Cipollatti, el manual de toxicología de la Policía Federal Argentina, donde Pipo, Daniel Melingo y Fabiana Cantilo, junto al resto de la banda, buscaron la palabra cocaína y decía lo siguiente: cocaína, raviol, la dicha de en movimiento. Ese amarillo lo saqué de una promoción de Pepsi que había en ese momento en un supermercado, recuerda Nebur, seudónimo de Rubén Vázquez, un artista plástico que también trabajó con los Abuelos de la Nada y Virus, entre otros, pero al álbum tuvo en su origen una portada diferente. Finalmente, en la portada quedaron las serpentinas, color rojo y un fondo de color amarillo intenso. 20 años después de aquel debut discográfico de los Twist, una muestra sobre la cultura de los 80 realizada por la Fundación Proa escogió la portada del álbum como icono gráfico de la época. Vamos a escuchar ahora a quien, al Indio Solari, con Había una vez. Había marcando territorio. Acelerando de buenas noticias, solo si te quedas un rato más, los espíritus soplan si quieren y vos que recién te enteras, tarde otra vez, mi amor. Llega el adiós, vengo cínico, fóbico, crudo, hervido y asado por vos. Van a espejar mi amor. Hay tantas partes tan lindas sin tu traición. Así nos estamos despidiendo, queridos amigos, de Marcando Territorio de este lunes, solo por este lunes. Ya se vienen los éxitos del ayer, no se vayan porque se viene un programón y mañana nos encontramos, si Dios quiere, a partir de las 5 de la tarde y hasta las 18 horas para compartir más Marcando Territorio. Nos vamos a ir ahora con un tema de tango, el primer álbum de estudio de Charly García en conjunto con Pedro Aznar. Tango quedó plasmado en un maxi sencillo, ya que con sus 6 temas excedía la cantidad de temas de un sencillo, pero no llegaba a una larga duración. Fue grabado en diciembre del 85 por Joe Blaney en los estudios Moebio de Buenos Aires. Todos los instrumentos fueron tocados por Charly García y Pedro Aznar. El disco fue presentado el 29 de marzo en Palladium y fue el puntapié inaugural de una extensa gira que llevaría tango por 13 ciudades del interior del país. La placa fue editada por CBS, que se convertiría en el nuevo sello de Charly García. Además de García y Aznar, el grupo se completaba con Fernando Múscolo en teclados, Mario Serra en batería, Me gusta trabajar con Pedro, asegura Charlie. Aunque cuando toco sus temas tengo que leer 200.000 acordes en un segundo. Tango, Ángeles y Predicadores. Nos vamos hasta mañana solamente. Y quédense porque ya vienen los éxitos del ayer. And many nations shall be joined to the Lord in that day, and shall be my people, and I will dwell in the midst of thee, and thou shalt know that the Lord of hosts hath sent me unto thee. And the Lord shall inherit Judah, his portion in the Holy Land, shall choose Jerusalem. De gloria, vivamos o juremos. Ritual escuchar, marcando territorio, marcando territorio. Solo Rock Nacional.